A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Un minuto pasa de las 7 de la tarde, la bienvenida a Malos Perdedores, acá vendiendo cara a la derrota en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. No sé cuál es la temperatura, pero hace frío, yo estoy muy abrigada y estamos acá con Nehuen Alegretti. Hola, Nehuen. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Sí, acá según mi teléfono hacen unos 13 grados. Refrescó hoy, por lo menos salió el sol, que es un paliativo siempre en el invierno. Totalmente. Porque estos días de frío, lluvia y humedad son medio para el corchazo. Característica del día para uno que es ciclista, viento en contra. Ajá. Siempre, ajá. No importa a dónde vayas. No, te iba a preguntar, porque no tiene sentido, no es válido el viento en contra así de la nada. Remolinos en contra. Siempre remolinado el viento el día. No importa dónde estés. 11 grados me tira a mí. Ajá. Sí. No sé, digo, yo voy más por los 11 que por los 13. Es más fiable esa temperatura. Bueno, vamos a darle inicio a una nueva emisión de Malos Perdedores. Tuvimos algunos problemas técnicos el día lunes. Venimos acumulando unos lunes sin salir, pero pronto se va a restablecer todo tal cual está previsto en este cronograma, que es lunes, miércoles y viernes de 19 a 20. Transmitirles tranquilidad, porque la verdad que estaban saturadas las líneas. Tipo, chicas, ¿qué les pasó? ¿Cómo puede ser? Pero estamos acá. Estamos siendo nuevamente víctimas de ataques de la ultraderecha que impiden la realización de los Malos Perdedores. Ya lo dijo Nicolás Maduro. What's up? Yo te desinstalo. No, pero me decía Walter Amori que estuvimos el lunes también acá en la previa de Malos Perdedores, cuando comenzaron a fallar unas cosas, que es un síntoma muy evidente, muy claro de Mercurio retrógrado. Ajá. Todo puede fallar. Yo venía, perdón la autorreferencia, ¿no? Pero venía también de hacer otra cosa con un compo que venía en moto, se le quedó la moto caminando alrededor de 60 cuadras, se tuvo que volver. Pero bueno, elegimos creer en los astros en este caso y atribuírselo. Totalmente. A Mercurio retrógrado. En este contexto de ataques políticos, sociales, astrales, climáticos y de todo tipo, bueno, acá vamos a estar igual compartiendo noticias y algunas canciones. Si algo hemos aprendido en los últimos años de el mundo astrológico es Mercurio retrógrado, ¿no? No sabemos muy bien a veces qué significa, cuándo retrograda, cuándo... Lo otro que sería Mercurio de avanzada. No sé, nadie dice nada cuando de ese no Mercurio que puede ser bueno, como Mercurio avanzando. Claro. Pues capaz que es el momento bueno y que no lo identificamos. No nos agarramos de las cosas buenas de la vida en ese sentido, solo aprendemos las malas. Uh-huh. Y claramente lo de Mercurio, lo que decía Walter es una persona muy instruida en astrología, se ve, porque afecta cosa mucho que la comunicación. Muchísimo. Afecta mucho la comunicación Mercurio retrógrado. Sí. Viste que las que le decís cualquier cosa a alguien y lo entiende mal. Y bueno, tanto afecta la comunicación que no pudimos hacer. Condena. Todo el Fotogate, ¿no? Todo lo que pasó hoy en relación con esto. Escándalos cruzados, en este caso no sé cuál quiere tapar a cuál, pero por el lado del gobierno hay mucho interés en que se cubra un poco la visita que estuvieron realizando diputados de La Libertad Avanza el último 11 de julio a viejitos de en el penal de Seiza, uh-huh. en realidad represores condenados por delitos de lesa humanidad, que bueno, había habido distintas versiones, incluso algunas diputadas de este del bloque libertario quisieron despegarse, planteando uh-huh. que habían sido engañadas, que no conocían muy bien a quién iban a visitar. Por otra parte, también incluso tuvo que salir a dar explicaciones el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a plantear que no se trató de una visita oficial. Pero bueno, también los registros de entrada al penal de uh-huh. Seiza no tomaron la patente del auto porque decían que se trataba de un vehículo oficial. Todo esto orquestado también por uno de los diputados. En total fueron 5 y estuvieron visitando, entre otros personajes, al Alfredo Astiz, uh-huh. Adolfo Donda, Guglielminetti, varios represores que, según también se comenta, más allá de la visita, hay un interés por parte del gobierno en discutir justamente las penas de esta gente y habilitar o tratar de avanzar en lo que tiene que ver con las prisiones domiciliarias uh-huh. para condenados a delitos de lesa humanidad por una cuestión humanitaria de edad, dicen ellos, ¿no? Que se acuerdan un poco de eso. Tenemos acá esa entrevista donde queda resonando sobre todo, nací en los 90, no sé si dice 93 o en los 90, nací en el 93, no sé nada. Me encanta esta creo que es este criterio la mejor. De no saber nada que haya pasado antes. Convengamos que si estabas naciendo, igual tampoco sabes nada del 95 porque tenías 2 años. O sea, no, que estamos... del menemismo para acá, del menemismo para allá no se acuerda nada porque los primeros 6 años es difícil. Mira qué suertuda. La tenemos a Lourdes Arrieta, pasamos unos cositos y ustedes me dicen cuando la cortamos si quieren interrumpirla, reírse o hacer algún comentario. La cárcel, como se dijo, sí, una visita organizada por un diputado, en la cual no tenía ni idea quiénes estaban allí adentro no sabíamos a qué unidad iba. Googleando que en ese momento no sabía que justamente los internos eran represores genocidas de esa época. Lo que sí sabía es que justamente cuando estábamos llegando al penal, el diputado sacó una lista con nombres y empieza a decir, ustedes pueden hablar con tal, yo quería salir corriendo. ¿Qué nombres escuchaste? Varios. Mira, no te puedo decir porque no te puedo decir porque no los conozco. No sé quiénes son. El único porque quería salir porque no entendía nada. Porque no entendía nada. Yo decía, ¿qué hago acá? ¿Estuviste con Alfredo Astiz en la cárcel? Ahí escuchamos un poquito a Lourdes Arrieta, quien no la recuerda, creo que es la del patito en la cabeza, ¿no? Mientras se discutía la ley bases. Todo muy centennial, ¿no? Que la historia comienza el día que uno nace, que uno puede portar patitos a pesar de su investidura. Ah, se la agarraba con los patitos, ¿no? ¿Qué problema tenía? No nos metamos con los patitos. No, el tema... Hay opiniones cruzadas en relación con los patitos. Hay gente muy, muy enojada. Muy con enojada. El fenómeno patito. Dicen que son terapéuticos. Ah, no, inventaba, ¿no? No, el tema de Arrieta, que más allá de desligarse ahí, hacer este planteo, desconociendo un poco a la figura, esto de, no, nos dieron una lista de nombres. Quise salir aterrada, pero no los conocía. ¿Y aterrada de qué? Bueno, en fin, es una de las que aparecen primer plano en la imagen junto a los represores en el penal de Seiza. Quien zafó de aparecer en la foto fue Rocío Bonacci, otra de las que salió con ese argumento. Veremos también si hay algún tipo de tratamiento también a la Cámara de Diputados, de pedido de explicaciones acerca de estas visitas, sobre todo por parte del bloque de la izquierda, del bloque de Unión por la Patria también, en este uh-huh. contexto de, como decíamos hoy, mucho negacionismo y mucho mercurio retrógrado. Sí, el envío de este proyecto también, de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en conflictos de, no sé bien cómo enunciarlo, pero bueno, eso. Y en el marco también del asesinato de la madre de un militante de hijos de Córdoba. vamos a estar seguramente conversando un poco más acerca de este asesinato también de Susana Beatriz Montoya, viuda de Ricardo Felmín Alvareda, subcomisario que fue asesinado en el 79, que pertenecía al PRT ERP. Su hijo activa ahí la militancia de derechos humanos en Córdoba. No solo asesinaron a su madre, sino también dejaron amenazas explícitas contra su integridad física, contra su vida. Nada, también un síntoma de época, de esta época donde que estamos transitando, donde estos sectores se han envalentonado bastante. Y otro de las noticias que también, como decíamos, está ahí en la disputa de escándalos, tiene que ver también con esto que fue avanzando con el correr de los días y ya ha tomado gran notoriedad pública, que es el tema de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y, según afirma ella, también terrorismo psicológico. ¿Les parece? Porque es un montón de Fotogate junta. Metemos una canción y después profundizamos en esto. Ya hicimos como el teaser de lo que se viene. Estamos es puro suspenso igual. Hay que meterle suspenso. No sé si se viene a esta hora de la tarde. El suspenso es total, sí. A esta hora de la tarde es puro suspenso. Escuchamos a Los Peligrosos Gorriones haciendo Onda con Goja y Pasar. Cachetazo, paliza al piso, me caigo por infeliz. Monedas, le quito al ciego completo por fin los mil. Malcriado y desorbitado que gritas un jabalí. Acaricio su hermosa perra en el bar que lo conocí. Viejo sucio, trampero, reco que espera verme pasar. Fuerte golpes en la cabeza recibo al salir del bar. Ojos sucios, calor del vino, sospechoso al caminar. Qué tortura, trampas que esquivo, onda con boca y pesar. Continuamos haciendo Malos Perdedores después de escuchar a Los Peligrosos Gorriones haciendo un poquito de música. Y como habíamos anticipado, estamos ante un escándalo porque la justicia encontró fotos y videos que sugieren golpes de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. El material surgió de mensajes enviados por la ex primera dama a la secretaria de Alberto, según reveló Clarín. Las pruebas se encontraron en el celular de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto, cuyo teléfono fue peritado en el marco de la causa de las contrataciones de los seguros que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. En el celular entonces de Cantero aparecían fotos de Yáñez con signos visibles de golpes. Además se descubrieron audios y chats donde la ex primera dama describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos. Sí, todo esto en teoría venía tenía conocimientos algunos periodistas con quienes Fabiola Yáñez había hablado, entre ellas Sandra Borghi de TN, del grupo Clarín, que también deslizó que incluso la propia ex primera dama le había planteado esta situación a quienes estaban a cargo del Ministerio de la Mujer durante la presidencia. Alberto Fernández, hubo dos ministras y que la ministra le había planteado, bueno, tranqui, que ya se le va a pasar. Ay, Dios mío. Así que nada, también abre todo una puerta para el descrédito a las políticas de género, las luchas feministas que ya se vienen llevando adelante hace un montón y que tuvieron algunos logros como la interrupción voluntaria del embarazo durante su gobierno. Y recordemos que incluso el propio Alberto Fernández se había manifestado como un feminista, es como que, sí, uno de los que se atrevió a tirar abajo el patriarcado luego de la sanción de la ley. Era todo medio flag a Micha. Estaba intentando buscar justo ese, encontré el de Volvimos y Vamos a Ser Mujeres. De, ¿qué? ¿Cómo? Ah, no yo conocía eso. Solo el de He Derrotado al Patriarcado. Te lo comparto, Nadia, por si a no ver. Lo recordabas. Volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias, Argentina. Fue un furcio. Fue un furcio, pero quedó como... Incluso fue tomado por la militancia del kirchnerismo como volvimos y vamos a ser mujeres. Y me parece que también ahí hubo un gran pataleo en el aire, digamos, como ahí un bicicleteo en la nada misma, que después permite discursos de agarrarse a esto, ¿no? Que la violencia de Alberto a Fabiola no lo... digamos, no... es Alberto como cualquier otro chabón pegándole a su compañera, ex compañera, pero todo lo que hizo la gestión y Alberto como la figura representada de esa gestión, con este furcio, con el vine a ponerle fin al patriarcado, también se le dio un lugar que no era necesario y eso permite que hoy esté, no sé, la Nación recopilando todas esas cosas Alberto se mostró como más feminista y, y aliade y no, bla. Incluso una respuesta por parte del propio Javier Milei también planteando eso, cuando nosotros nos acusaban de misóginos y de machista, en realidad nosotros denunciamos que así no se combate la violencia de los psicópatas contra las mujeres, no se combate inflando de empleados y ñoquis el Estado para respuesta, así que se abre también como ese tipo de justificación. Por un lado, hay que reconocer que ha habido también por parte de la propia militancia de quienes formaron parte del gobierno, hubo mucha crítica en relación a Alberto Fernández. Incluso hubo autocrítica, al menos yo vi como cierta autocrítica. Cierta reflexividad en ese sentido, como bueno, no sé, soy consciente de que estaba bancando esta, por ahí estuve medio pelotuda, no sé. Del que poco se esperaba, poco ha hecho. Claro, yo creo que le fueron soltando la mano incluso ya estando en el gobierno, Alberto. Fue el presidente con menos apoyo de su partido en la historia de la Argentina casi. Digo, terminó gobernando Sergio Massa los últimos meses como ministro de Economía. Ya la estructura del partido le había soltado la mano claramente, digo, luego de que se conozca esta denuncia. ¿Qué te queda? Más que darle el último empujón para decirle... Sí, salió la Cámpora a plantear, no, esto, bueno, medio que se veía venir porque él también ejerció violencia contra Cristina Fernández de Kirchner, entre otras cosas. Un dato llamativo de color en medio de toda esta situación es que también los trascendidos de prensa plantean que Fabiola Yáñez ya tiene casi lista su miniserie de 6 capítulos contando una serie documental contando su experiencia en su paso por la Casa Rosada como ex primera dama, que ya habría ahí una gran cantidad de horas de entrevistas grabadas y que están encriptadas por seguridad. Ahí se armó todo eso, se está planteando reforzar la seguridad de Fabiola Yáñez, que está viviendo en Madrid con su hijo, y se le prohibió a Alberto Fernández salir del país. Todo un poco de circo alrededor también de esta situación, pero bueno, si quieren ver la versión de Fabiola, pronto en las mejores salas. ¿Cómo sí. no la vamos a ver? No, yo, no es, pero, es... O sea, es como cuando Brigitte Basalo dijo, ¿cómo no vamos a bailar el tema de Shakira a Piqué? ¿Cómo no vamos a ¿Cómo verla? No, ¿cómo no vamos juntar? A ver la... Vamos a verla. Encima hubo mucho... fue encriptada ya la producción. Digo, más allá de que están encriptados los capítulos, hubo como todo un misterio alrededor de la producción de la serie, que no dejaban, por ejemplo, que en el set de filmación hayan personas de Argentina o con relación con Argentina, como fue ahí todo muy... con relación con Argentina. Como bueno, si está tu primo viviendo en Argentina, como que no, ¿entendés? Como que eran solo españoles y algo así. Fue como muy cuidado en ese sentido. Hicieron el de Nisman con Stiuso dando la cara, claro. todo, y este es un poquito más encriptado. Pero bueno, paradojas también de la industria audiovisual. Sí, creo que lo que nos queda, digo, más allá ahora de que es divertido, vos ponés, depende del canal que pongas en la tele, eso, hablan de una foto o de las otras, ¿no? Y es como que la televisión y los medios, la comunicación y parte de las redes seguramente están partidas en esas dos fotos, a ver de cuál nos agarramos. Creo que lo interesante es la síntesis que hace a nuestros distintos gobernantes, ¿no? Gobiernos de los derechos humanos con desaparecidos en democracia, hemos tenido muchísimos. Gobiernos de la libertad, hablando que se abogan la palabra libertad, bancando genocidas, están, dicen, nos acusan de misógino, y sí, son misóginos. Que el otro también lo sea, no te quita lo misógino y lo fascista. Pero bueno, es una linda síntesis la Argentina, ¿no? En términos de que siempre nos terminan gobernando personajes a los que hay que terminar denunciando por tarde o temprano, y más temprano que tarde, lamentablemente. Lamentablemente es así. Si quieren, si les parece, después de repasar todos estos escándalos mediáticos que ha habido en las últimas horas, en los últimos días, escuchamos un poco más de música y volvemos al rato con más Malos Perdedores. ¿Cómo no? Suena El Beso de Mon Laferte. Bésame bien.

Julieta, para despedirte, antes de despedirte, en realidad te queríamos consultar por las vías de contacto que tienen desde la campaña, alguna forma de arrimar redes sociales como para sumar a la difusión y quien esté interesado también pueda chusmear ahí cómo vienen activando desde la campaña. Sí, pueden seguir en el Instagram de Basta de Falsas Soluciones, que es una coordinadora socioambiental que se creó en el año 2020, movilizado el grito de no al acuerdo porcino con China. Hay muchos compañeros de Basta de Falsas Soluciones y bueno, están moviendo mucho esas redes sociales, así que ahí hay un montón de información para buscar. Está el proyecto de ley para leer y todas las distintos videos y distinto material de difusión para imprimir cartelería. Bueno, hay un montón de cosas disponibles para tomar conocimiento de esta nueva campaña. Te agradecemos mucho la comunicación, Julieta. Seguramente en otra oportunidad te estaremos molestando nuevamente. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Julieta. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la audiencia, y que tengan buena tarde. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba Julieta Colac, ella forma parte de Vecines Contaminados por Copetro, también un nucleamiento autoconvocado de vecinos de Ensenada y Berisso que vienen protestando contra esta planta de carbón de coque que viene contaminando desde época de la dictadura. No debiese estar en un lugar, en una zona residencial y urbana, pero sin embargo pasan los gobiernos y también continúa, y también forma parte de Vecines Autoconvocados en Defensa de la Humedad Génova, comentando un poco, ¿no?, acerca de esta campaña plurinacional en contra del régimen de incentivos de las grandes inversiones que, como decía, viene a profundizar aún más esta continuidad del saqueo del extractivismo en nuestro país. Así es. Antes de pasar a la música, un chivo, ¿les parece? ¿Cómo no? Un chivo. Uh-huh. Ajá. Ajá. ¿Sí? No, bueno, hoy empieza... ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no, perdón, me confundí de no, chivo. No, te confundiste de día, de programa, ¿qué pasó? No, hay chivos varios. Está bien, dale. No, que hoy arranca acá en el Olga Vázquez la milonga, vuelve la mítica milonga del Olga los miércoles. Empieza hoy, dentro de un rato, a las 20, cuando termina Malos Perdedores, se pueden pegar una corrida para aprovechar la clase. Primero empieza con una clase de danza, ¿no? A cargo de Saba y Danilo, que ya venían sosteniendo la milonga las últimas veces, y a las 9:30 propiamente dicho arranca la milonga hoy con música en vivo, dúo con cuerdas va a estar tocando. Divino, ¿te sentís mítique? Venite acá, Olga. Y además, yo el chivo que creía que querías pasar es: ¿sabías que no tenemos plata? Ah, y ese que es Radionauta tiene un club de amigues. Bueno, nada, estamos como largando hace un par de meses el club de amigues de Radionauta, que se va a ver traducido en beneficios o, no sé, descuentos y cosas, pero principalmente lo que necesitamos es que nos contribuyas con un pequeño aporte. Puede ser, tenemos aportes desde 1000p, incluso 1000p, escúchame una cosa, ni media pinta, ni una birra en nada, el chino, nada, ni una lata, e incluso si eso te resulta mucho, puedes hacer un aporte único cuando quieras. Así que Monto libre. Seguramente implementaremos alguna forma de retribuir la fidelidad del radio escucha o no. Pero bueno, en principio, maneras, retribuimos con esto, con, ¿no? Con compartir con nosotros, pueden oírnos, que no es poco. Tal cual. Es un montón. Nos ves acá como disociando, a mí como en mitad de semana, completamente en un desvarío permanente. Te ganaste una visita guiada a la radio. Sí, trae bizcochos. Tal cual, trae bambitas. Sí, así que eso, ¿cómo contribuyo? Bueno, tenemos una publicación fijada en nuestras redes, en @radionautafm, en nuestro Instagram, por ejemplo. Me encantó esta tanda publicitaria así, improvisada. Vamos a escuchar ahora a El Mono de Capanga con Mex. Nunca voy a poder decir el Curtis Berea. Ese, con ese Mex. No sé, estaba ahí, ¿viste? Ajá. Suena esta versión de Suena Clandestino. El Mono de Capanga. Pido un aplauso muy fuerte para el señor Mono.

criminalizar a los movimientos, que eso es todo el ataque que estamos sufriendo las organizaciones piqueteras, feministas, etcétera, para tratar de sacarlos del camino, ¿no? Así es, y está bueno, como vos decías, no ceder ante esa propuesta de parálisis, ¿no? Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo esta reflexión que nos compartías y nos vemos en 15 días. Te mandamos un abrazo y que te mejores. Gracias, gracias. Estoy todavía convaleciendo de una enfermedad de cansancio, de viajes, pero nada, agradezco mucho la posibilidad de por lo menos comunicarnos, porque creo que también dialogar es necesario en estos momentos para poder fortalecernos individual y colectivamente. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí pasaba Claudia Corol con su columna de Tejiendo Libertades. Venía ahí un poquito averiada, le mandamos nuestras mejores fuerzas para una pronta recuperación ahí. Ya al filo de las 8 de la noche. Sí, ya con 2 minutos faltando para las 8 de la noche, estoy lista para tirarme unos pasos en la milonga del Olga. ¿Sos de la milonga, Nadia? Para nada, pero bueno. Para nadie, para nadie. No, no, solo una vez traté de bailar tango y bueno, no salió el tema de dejarme llevar por otra persona, me cuesta mucho, bueno. Muy rebelde para el tango. ¿Vos, Nebuen, cómo con esos pasos? Poco también debo reconocer que he sido más de la milonga como para ir a tomar algo y contemplar un poco el baile, sí, más que meterle baile propio, pero bueno, siempre es una buena oportunidad para tomar ahí algunos tips de las clases previas a la milonga, que arranca a 9:30 y que está pronto a arrancar también ahí por Saba y Danilo, motorizado todo esto, y que va a tener lugar todos los miércoles. Divino, y con orquesta en vivo, ¿qué más querés? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, nada, ¿nos despedimos? Yo creo que lo hemos dado todo. Yo creo que no hay nada más que dar. Nos escuchamos el viernes, como cada viernes, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, Malos Perdedores. Antes de Malos Perdedores, el viernes, La Casita Robada, programón, que estamos ahí intentando que termine a tiempo, pero nada, poquito vamos a adoctrinando. Ya no sabe por dónde más tirarme el palito, o sea, ya voy a tener que terminar a tiempo, no, porque esto está no... Está bien, es parte de del show. Bueno, bueno. Nos vemos. Será hasta el viernes. Chau. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.